No quiero que nos sobren las palabras, si lo que calle busque a otro que lo diga. No quiero ver el vaso medio lleno. No quiero que pudiese haber sido peor. Solo quiero saber que cambiarías a cualquiera por mí. Radio Utopía 107.8. again, to my chagrin. Getting sick and tired of feeling sick and tired again. I tried to write, cause I got the right to make it look as if I'm doing something with my life. Got to find a vein, it's always the same. Melody to ease the pain, look at the sun far in. I woke up again, drank the gun, got deep. Again, to my evil twin, the mirror's fucking ugly, and I'm sick and tired of looking at him. Been up all night, I probably picked a fight, cause I can't help it, I'm a bastard in the morning. So I try to write, I think I have the right, a little drinky now and then to help me just to see the light. Just another day, it feels like nothing's changed. Bienvenidas, bienvenidos a una edición especial de Música para el Búnker, aquí en Radio Utopía en el 107.8 de la FM. Pablo Montero está en los controles y en la producción y contenidos del programa estamos Pablo y quien nos habla, Rosángel Aguirre. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te encuentras hoy? Fenomenal, Rosa, muy contento de estar aquí en este día tan especial que tenemos aquí en Radio Utopía. Y bueno, vamos adelante con este programa tan especial, como digo. Y también tenemos aquí con nosotros a Arturo, que ha sido el organizador de esta maravillosa iniciativa de hacer un programa especial a John Lennon. Bienvenido también. Y sí, estamos aquí con Arturo en este programa especial. En Música para el Búnker contamos historias acerca de canciones y escuchamos canciones que cuentan historias, música y contenidos con cerebro y corazón. También podéis escucharnos en la web radioutopia.org.es, sí, y seguirnos en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter e Instagram, así como en las plataformas de iVoox, Spotify y Apple Podcasts. Y por supuesto, a través de nuestra web, musicaparaelbunker.blogspot.com. Y ahora sí, Arturo, bienvenido. Ya tenemos voz. Bien hallado y sobre todo bienvenido también a vosotros por esta colaboración tan especial del Búnker. Y bueno, seguro que va a ser un programa súper, súper atractivo y donde vamos a aprender muchas cosas. Muy bien, esperamos. Muchas gracias, eso es. Seguro, seguro. Pues fíjate, tú has organizado este tinglado maravilloso y nosotros hemos preparado un programa muy especial a la memoria de John Lennon, porque ahora estamos cumpliendo 45 años desde que nos lo arrebataron, ¿no? Es un modesto homenaje a la figura del músico más importante e influyente de la música popular de los años 60, un auténtico ícono en la historia por su importancia mediática, su inconformismo, su inteligente rebeldía y sobre todo por su genialidad musical. Vamos a acercarnos en primer lugar al John Lennon más íntimo, el de casa, con el piano o la guitarra. Escucharemos sus canciones desnudas tal y como las creó, el momento en el que mejor se aprecia su personalidad, su talento y sus motivaciones. También os hablaremos de campos de fresas y os contaremos curiosas historias de su paso por nuestro país, España. Historias que sucedieron en un pequeño lugar de nuestra geografía y que, sin embargo, tuvieron un alcance universal y todavía hoy perduran sus efectos. Os hablaremos también de sus más profundas inspiraciones y su relación con emociones como el amor, la tristeza, la amargura, presentes siempre en sus canciones. Y como no, también podremos escuchar canciones famosas que se han convertido en auténticos himnos del rock. Así que con esta introducción y con esta alegría que se siente en el estudio, acompañadnos en un nuevo viaje por el tiempo y el espacio. Retrocedemos 50 años hasta encontrarnos en un lujoso apartamento enfrente del Parque Central de Nueva York. Woke up this morning, blues around my head. No need to ask the reason why. Went to the kitchen, then I jumped back into bed. Something nasty in the sky. Just real life. Permitidnos que empecemos por el final, con una de las últimas canciones que John Lennon escribió. Una demo grabada con su voz y el piano que tenía en los apartamentos Dakota, justo enfrente de Central Park, en Nueva York. La canción, conocida como Real Life, representa una fase inicial en el proceso creativo de John Lennon, que culminó en el famoso tema Real Love. Lennon grabó múltiples versiones de esta demo en su hogar, entre el 79 y el 80, en un periodo de profunda introspección personal. Originalmente, Real Life era una composición filosófica y con un matiz ligeramente cínico, donde Lennon reflexionaba sobre la dificultad de la vida, los planes que resultan ser un solo sueños y la necesidad de despertar de ilusiones. Con el tiempo, la canción evolucionó y Lennon la fusionó con ideas de otra demo, transformando su enfoque de una meditación agridulce sobre la existencia a una celebración optimista y directa del amor verdadero. Este cambio dio paso a la letra que conocemos como Real Love, un himno de amor puro que celebra el descubrimiento de que el amor es la única respuesta necesaria. Ambas versiones, sin embargo, comparten la estructura melódica y el sentimiento de que el artista estaba esperando algo crucial en su vida, aunque Real Life lo enmarcaba en la búsqueda personal y Real Love en la relación amorosa. Tras el fallecimiento de Lennon, la grabación casera de Real Life fue rescatada. Una de sus tomas se incluyó en la banda sonora del documental Imagine John Lennon del año 88. Posteriormente, esta demo de baja fidelidad, grabada con Lennon solo al piano, se convirtió en el desafío central del proyecto Anthology de The Beatles del año 95. Los miembros supervivientes del grupo, asistidos por el productor Jeff Lynne, tuvieron que emplear una tecnología innovadora para aislar la voz de John Lennon del piano y del ruido de fondo, permitiendo así que Real Love se completara y lanzara como un sencillo de la banda. El material original de la demo también ha visto la luz en compilaciones póstumas, permitiendo escuchar esta pieza clave en su forma cruda y sin alterar. En la transición al Real Love, Lennon abandona casi por completo las divagaciones filosóficas y el cinismo existencial. La letra se reorienta totalmente hacia un mensaje de amor personal y sencillo. El foco se traslada al romance como la única verdad y refugio. La canción se convierte en una confesión de un hombre que se da cuenta que todo lo que buscaba ya estaba con él. Como dice la letra, todos mis pequeños planes y proyectos, perdidos como sueños olvidados, parece que lo único que hacía era esperarte. Aquí la idea de los planes y esquemas de la demo inicial se conserva, pero se usa para ilustrar la vanidad de la vida antes de encontrar ese amor. Vamos a escuchar Real Love, que como veréis comparte melodía con la canción anterior de la que evolucionó, en una demo cantada por John Lennon con su guitarra acústica. Love. Se sabe positivamente que la próxima canción de la que nos vamos a ocupar, Grow Old With Me, es la última canción en la que John Lennon estaba trabajando antes de que un tarado nos arrebatase su talento, y que finalmente fue publicado en el álbum póstumo Milk and Honey, publicado 4 años después de su muerte. Fue grabada también en su apartamento de Nueva York y parte de una composición original de su pareja, Yoko Ono, que se despertó con su melodía en la cabeza y cantó por teléfono la canción a su marido, que se hallaba de vacaciones en las Bermudas. A Lennon le gustó mucho la canción y esta se convirtió en Grow Old With Me. Ambos trabajaron en la canción durante un tiempo, pero aplazaron su término hasta el año siguiente, pues tenían planeado lanzar un álbum a finales de los años 80 y dedicaron su tiempo a este proyecto. Lennon fallece entretanto y la canción queda sin acabar. Lennon y Ono la habían concebido como una canción estándar del tipo que se tocaba en la iglesia cada vez que se casa una pareja, con cornos y otros arreglos, siguiendo el peculiar sentido del humor de la pareja. Fueron hechas algunas tomas caseras diferentes en cassette y la grabación de mejor calidad se incluyó en el álbum de 1984. Algunas de estas grabaciones fueron sustraídas y perdidas, según aseguró Yoko en una entrevista. La grabación lanzada, muy rudimentaria y de un sonido monofónico, se realizó en el dormitorio de la pareja, con un piano y una caja de ritmos, siendo la última versión conocida que hiciera de este tema de John Lennon. Se escucha en primer plano la voz de él y de forma casi imperceptible la de Yoko. Escuchemos, sin embargo, una de las primeras tomas a cargo de John Lennon y su piano, grabada en su apartamento de Nueva York, en la que se aprecia la delicada belleza de esta canción. Take it, bro. God bless our love. Pero sin duda la más popular de estas demos inacabadas de John Lennon es Free as a Bird. Debido a la adaptación que los restantes Beatles realizaron para el lanzamiento del recopilatorio Anthology con la ayuda del productor y líder de la ELO, Jeff Lynne. Una de las canciones más inspiradas del artista, escrita durante un largo periodo de 5 años en el que Lennon se refugió en su casa, apartado de la fama y, según él, dedicado a las tareas domésticas. No es una canción completa en el sentido estricto. De hecho, algunos la describen más como un coro o un estribillo potente que como una estructura desarrollada. La demostración es notable porque Lennon no termina de escribir toda la letra, por lo que en varios puntos de la grabación se escucha su voz cantando silabeos o tarareos en lugar de palabras definidas, algo habitual en los bocetos creativos. La esencia lírica de lo que sí se grabó transmite una sensación de anhelo de libertad y la promesa de regresar al hogar. Esta grabación cruda y sin pulir ofrece una visión conmovedora del proceso de composición íntimo de Lennon en sus últimos años. Se considera parte del legado más valorado de su trabajo póstumo. La demostración original es una pieza clave para entender su proceso creativo en la etapa final de su vida. Escuchemos la primera grabación que Lennon hizo de esta canción. Free. Vamos a viajar un tanto hacia atrás, en el tiempo, hasta 1968, época final en la carrera de los Beatles, de la que tanto se ha hablado, y en la que no vamos a profundizar aquí, pero sí nos vamos a referir a una de las canciones que Lennon escribió en esta época, y que para mí personalmente está entre las 10 mejores de la historia del rock, Across the Universe. La composición de Across the Universe se remonta a principios del año 68 y tiene un origen inusual. La inspiración le llegó a John tras una fuerte discusión con su entonces esposa, Cynthia, mientras yacía frustrado en la cama. Una frase, estanque de tristeza, olas de alegría, comenzó a repetirse en su mente de manera obsesiva, forzándolo a levantarse y escribir lo que se convertiría en esta canción trascendental. Lennon consideraba esta letra como su mejor obra poética, un verdadero flujo de conciencia que captura la inmensidad del universo y la fugacidad en las emociones humanas, con líneas tan memorables como «Las palabras fluyen como una lluvia interminable en un vaso de papel». La influencia del mantra y la meditación trascendental que había explorado recientemente en la India es evidente en el estribillo con la inclusión de la frase sánscrita Jai Guru Devam, un saludo al gurú divino que simboliza la conexión con el sonido cósmico. A pesar del profundo valor que le daba a la letra, Lennon nunca se sintió satisfecho con las grabaciones producidas. Las sesiones de 1968 resultaron ser difíciles e incluyeron intentos fallidos de usar coros y orquestación. La versión que el público conoce mejor fue la incluida en el álbum Let It Be, la cual fue reestructurada y embellecida por el productor Phil Spector con su famoso muro de sonido, una adición de cuerdas y coros que John llegó a criticar por alterar su visión simple y original. No obstante, existe una versión anterior, más lenta y espartana, que captura mejor la atmósfera meditativa de la canción, incluso con efectos de sonido de pájaros al final. El poderoso mensaje de la canción «Nada va a cambiar mi mundo» puede interpretarse tanto como una aceptación de la paz interior como una resignación ante las circunstancias externas. La canción alcanzó un hito literal en 2008 cuando la NASA la transmitió al espacio exterior, honrando su título de manera espectacular. Vamos a escuchar una versión solo con la voz de John Lennon y su guitarra, seguramente más cercana a la concepción original de la canción que el músico tenía en su mente. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Jai Guru. Before me like a million eyes, they call me on and on across the universe.